La primera fue en el 2006, donde éramos delegados así de base, sin organizarnos junta interna. Después, a fin del 2007, ya la primera junta interna, que junta interna es una modalidad de agrupación, se pueden agrupar los trabajadores, generalmente las comisiones internas se agrupan en cuerpo delegado, junta interna, bueno, ATE tiene esa modalidad. 2007, después en el 2000, porque fue fin del 2007, después fue principio del 2010, la segunda, y bueno, esta tercera en el 2012. Y nosotros, los trabajadores de la Municipalidad Gremiado en ATE, somos unos 350 aproximadamente. Comenzamos en el 2006, éramos 30 compañeros, fue cuando una gran cantidad de compañeros, especialmente del zoológico, parque ecológico, paseo del bosque, fuimos los que nos conocieron y nos agrupamos en ATE. Bueno, y viene esta elección, esta es la cuarta, la tercera de junta interna, somos 24 delegados, se van a elegir. 24, la mitad de esta composición son todos compañeros nuevos que se han acercado como delegados, y generalmente la elección de delegados, la manera de elegir a nuestros, vamos haciendo asambleas por sectores y los compañeros eligen ahí los quienes nos representan, y esos son los compañeros que componen la junta interna. Tenemos delegados desde sector de salud, del zoológico, cementerio, agencia de atención y recaudación, control urbano con traumatología, tránsito, algún compañero de centros comunales, y la idea es después ampliar esto, porque la modalidad que tiene ATE de elegir delegados es por sector de trabajo, por turno, decir, bueno, más o menos como se elige en casi todos los sectores, tratando de representar a la mayoría, y a medida que un sector nuevo se abre, se elige otro delegado a partir del crecimiento, ¿no? Esa es más o menos la modalidad. Bien. Luis, te hago una pregunta. ¿Cuáles son los primeros reclamos o demandas que esperan hacer a la municipalidad, sobre todo en relación a la situación del empleo? Sí, vos sabés, justo cuando hablamos un poco para concertar la entrevista, veíamos, hay temas que son así nacionales y otros que son locales, pero igual todo se entra más o menos lo mismo. La precarización del trabajo es uno de los principales. En La Plata, y digo, la mayor parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires, más de la mitad de los trabajadores tienen trabajo precarizado. Precarizado quiere decir, fundamentalmente, contrato de trabajo que se llaman mensualizado, es el que lo tiene mejor. Después hay otro contrato de trabajo que son mes a mes. Los mensualizados realmente se renuevan cada 3 meses, y tenemos compañeros de 15 años, 20 años, algunos compañeros, y de ahí para abajo, ¿no? Tenemos casi siempre hay compañeros con esa modalidad. Y a esto le sumás, por supuesto, nosotros también conocemos que son trabajadores precarizados los que trabajan en cooperativa, que desarrollan tareas que ya la tendría que realizar el municipio porque la realizan todos los días, ¿no? Y bueno, ese es uno de los principales. Después esto también de sumar el tema salarial, que siempre los municipales, dentro de los trabajadores estatales, son realmente los que estamos en peores condiciones, ¿no? Con distintas modalidades, a veces entre los municipios, pero el que parece que está mejor, en realidad cuando empezás a desglosar de la manera que se le paga, se paga muchas sumas en negro, sumas negro, que quiere decir que por más que tengan aportes, son sumas que no están integradas al básico, entonces no repercuten en temas como antigüedad también es un ítem que se cobra, ¿no? Es como un premio a la experiencia, sería la antigüedad. Y en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, otros trabajadores estatales que comparten acá el territorio están pagando el 3%, y los municipios se cobran el 1%. Y aparte, verdad, los municipales no tenemos convenios colectivos, ¿no? El Estado Nacional tiene convenio colectivo, el Estado Provincial de la Provincia de Buenos Aires tiene convenio colectivo, y los municipales no. Y todo esto nos engloba en algo que los trabajadores municipales conocemos más o menos bien. Estamos una reforma de los estatutos, de las leyes orgánicas, y en el año 96, de la mano de Dual, de la mano de Atanasov, conocido, se reformó y se creó una ley 11.757, que es la que engloba a todos los estatutos de personal de las distintas municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Una ley que es nefasta para nosotros porque ahí consagra esto de la precarización del trabajo, la disponibilidad del trabajador, hasta hay un régimen, por ejemplo, de trabajar 9 horas por día, que dentro del régimen normal, que es de 6 horas diarias, esas 3 horas de diferencia se pagan como si fueran horas extras al 0% de bonificación, o sea que tienen un beneficio así la patronal. Sí. Hoy medio difícil, muy denso, ¿no? El tema de los reclamos, de cómo estamos los trabajadores. Sí, yo precisamente, Luis, vos decías que es un problema nacional y provincial también, toda esta cuestión de la precarización laboral, pero quienes conocemos a alguien que trabaja, alguien que trabaje en el Estado municipal, sabemos que esto se profundiza en la ciudad de La Plata, ¿no? Los empleados municipales en general están ultra precarizados, podemos decir, en algunos casos, ¿no? Cobrando sumas que no las podés creer, mínimas. Sí, es tremendo, ¿no? Sí, parecía. O sea, que inclusive en los municipios vecinos, que por ahí compañeros de Ensenada, dicen, no, que les dicen ellos, los sueldos ustedes son lo mejor, y por ahí cuando ven el sueldo como está desglosado, es la mitad de básico y cobran la misma suma, por ejemplo, de refrigerio. Y cuando encima desglosa, acá pasa también más o menos parecido, son cosas que tienen que ver con que los concejales o el intendente, pues igual se beneficia porque viste el clásico reclamo de los judiciales, en el caso de los municipales estamos enganchados con el sueldo del intendente, al revés, es decir, solo como un básico, y por una ley orgánica municipal, que es una ley supra que tiene que ver con la organización de los municipios, los intendentes cobran un mínimo según la categoría del municipio, que tiene que ver con la cantidad de habitantes, que va de 16 a 24 veces el sueldo municipal. Y la ley indica que ese debe ser el mínimo que deben cobrar. Claro. En cambio, los trabajadores, el mínimo se impone, que muchas veces está, por supuesto, por debajo del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Luis, Matías, te saluda. ¿Cuánto está cobrando, si es que se sabe, más o menos, el intendente? Mira, no tengo la suma. Vos sabés que otro tema que hay en los municipios es el tema de la información. Claro. Acá nosotros de a poco estamos sacando, y lo que tenía que hacer información pública muchas veces no se consigue. En la municipalidad, por un atraso y al pasar, por ejemplo, muchos ex empleados de lo que es el Banco Municipal, que tienen una categoría distinta porque están un poquito enganchados con, especialmente en lo provisional, con los bancarios, se hizo una modificación, se llevó el escalafón de que eran 10 categorías, se llevó a 15, y hace un tiempito estamos pidiendo los nuevos escalafones para ver inclusive cuáles son misión y función y cuáles son los valores básicos, y la información no se obtiene. Igual que la información de todos los trabajadores municipales en qué parte están, la cantidad exacta, es una información a veces muy difícil de obtener, ¿no? Claro. Los números esos están ocultos, interesadamente. Sí. ¿Qué lugares de votación ¿dónde se va a hacer realizar la votación? Mira, sí, estamos saliendo, tenemos mesas en el cementerio, en el zoológico, en la Secretaría de Salud, que es en Diagonal 73, ahí en Plaza Rocha, una en la municipalidad, en el Parque Ecológico, en el Pasaje de Largo Rocha, y en dos salitas, que una por 140 y 520 y 142, y otra en 7 y 80 y 82. Bueno, son más o menos repartido la zona, ¿no? Y bueno, invitamos a los compañeros que vayan a votar, a pesar de cómo está el día hoy. Claro. Les vamos a estar moviendo, no hay cualquier cosa.